viento en popa va el barquito de lindo papel marrón. Lleva en la vera un pedacito de mi azul canción. El ancho mar lo espera y aunque se esmera no ha de llegar, porque de los jardines las cintas de agua nunca saldrán. Va por los rosales, navega frente al malvón. El sol le hace caricias mientras juega y juega. Ya vendrá ese día que en anchos mares gire su timón. Pa' que no se ponga triste, le canto este chamamé que le compuse con pedacitos de un mar que encontré hojeando una revista que en el dentista empecé a leer y que de nombre lleva La mar chiquita justo para él. Va por los rosales, navega frente al malvón. El sol le hace caricias mientras juega y juega. Ya vendrá ese día que en anchos mares gire su timón. Va por los rosales, navega frente al malvón. El sol le hace caricias mientras juega y juega. Ya vendrá ese día que en anchos mares gire su timón. Ya vendrá ese día que en anchos mares gire su timón.